estado semicatatónico me he dirigido a la cocina para hacerme comer. Al pasar por la puerta del dormitorio me he pegado uno de esos tremendos golpes que se da uno a veces en el dedo del índice de pie. He jurado una vez pensando que me había roto el dedo, pero en pocos segundos el dolor se ha convertido en un leve cosquilleo para desaparecer después. Mientras hacía el penoso viaje hasta la cocina, me he acordado de una persona que ha optado por desaparecer de mi vida para siempre. Y he sentido el vacío en la boca del estómago. Me he armado de valor. He decidido tirar para adelante. Poco después, se me ha olvidado la cuestión. Al abrir el armario de la despensa, he descubierto que no me quedaba café. Una verdadera faena, pues el café es lo único que me pone a funcionar. Está bien, he dicho. Ahora bajo al bar y asunto solucionado. Pensando que nuevas desgracias me traería el domingo, he puesto la radio. Y la primera palabra que he escuchado ha sido Haití. Me ha venido el recuerdo de la tragedia a la cabeza. Y he imaginado cómo sería mi vida si no tuviera un marco en el que golpearme el pie. He imaginado cómo sería mi vida si no solo careciese de café, si no tuviera leche, azúcar, galletas, ni siquiera un vaso de agua con el que aclarar la boca pastosa. He imaginado cómo sería mi vida si esa persona que ha decidido abandonarme no estuviera más sobre la faz de la tierra y yo hubiera perdido cualquier posibilidad de disculparme, de explicarme y de abrazarle una vez más. Me he sentido pequeño y ridículo al poner sobre la mesa mis dolores cotidianos y compararlos con los que los haitianos tienen en este momento. Todos los pequeños o grandes padecimientos personales tienen una solución a un plazo determinado. Pero cuando una desgracia afecta a decenas de miles de personas e impacta a cientos de millones, solo hay una medicina posible y 100% eficaz, la solidaridad. Estamos hoy aquí para practicar la solidaridad, pero esta no es solo el dinero, que también, ni es solo la protección, que también. La solidaridad más importante es la que emana de un gran colectivo de personas que junta sus fuerzas para enviar sus ánimos y sus energías a los que sufren. Espero que toda esta energía que vamos a crear aquí hoy, espero que seamos capaces de recogerla y mandarla en una especie de bola energética transoceánica hasta Haití. A ver si ellos que están allí pasándolo mal, pues miran, ven una estrella un poco más grande de lo normal y ven que estamos pensando en ellos. Que les apoyamos. Gracias. Un aplauso fuerte.